Gobierno, te habla Américo. Hola, Américo, ¿qué tal? Buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. Bueno, un poco la situación, la problemática que se vive en estos tiempos denominados modernos, lo que significa el consumo, y digamos, visto de la óptica del arte, del teatro concretamente, usted va a presentar este fin de semana una obra acá en Gálvez. Contar un poquito cómo nace esta idea, el grupo a qué corresponde. Contar un poquito, Juan, para tener concretamente una idea de lo que van a presentar y también cuál es la historia de esa obra, ¿no? Sí, Américo. Bueno, la obra que se va a estar presentando este fin de semana, ahí en la ciudad de Gálvez, con dos funciones, 6 de la tarde y 9 de la noche, en la Biblioteca Popular Andrés Egaña, se trata de Tánatos. El lema de Tánatos es: en mí hay alguien que no hace más que destruir ese mí. Es una obra que, bueno, como decías vos, radica principalmente en la cuestión de consumos problemáticos. En este caso particular, bueno, está canalizado a través de la droga, pero habla de todos los consumos problemáticos que nos atraviesan hoy en día. La sinopsis de la obra, en resumen, es nuestro personaje principal, Javier Ohana, pues hay dos elencos que representan esta obra, representan a una persona adicta que trata de escapar de este mundo, pero bueno, obviamente, por ahí el consumo y de hablar de su subconsciente y las ideas en la cabeza lo hacen volver a recaer constantemente una y otra vez. Y ahí, bueno, deberá enfrentarse a una serie de problemas que tienen que ver con su pareja, con sus amigos, con su familia y cómo se vive el día a día de vivir en esta problemática. Sí, esta situación que se da fundamentalmente, a veces, digamos, situaciones que dice: a mí nunca me va a tocar. No va a tocar a mí o bueno, a un familiar, ¿no? Esto es, verdaderamente la situación que se da, toca todas las capas sociales, toca todos los sectores, es lo que un poco se plantea, ¿no? Sí, mirá, para comentarte un poco más, nosotros ya llevamos 13 funciones de esta obra, la gran mayoría en la ciudad de Santa Fe, pero también la hemos presentado en la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos. Y bueno, en cada lugar donde hemos ido nos han contado diferentes experiencias, hemos vivido esta problemática de diferentes perspectivas y es cierto, o sea, es algo que atraviesa transversalmente a toda la sociedad y es un problema que no discrimina, como quien diría. Claro. Digamos, lo que significa, digamos, esta obra, más allá que te puede dejar una enseñanza o recapacitar, o lo que puede significar también tomar conciencia, a veces se hace muy difícil en la vida diaria convivir con una persona que consume, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y esa es una de las aristas que toca la obra, porque, bueno, uno de los personajes que van a ver mucho quienes se acerquen a la biblioteca este sábado por la tarde, van a conocer al personaje de Elías o de Diana, según cuál función vayan a ver, que es la mejor amiga, mejor amigo de nuestro personaje principal. Y también vamos a meternos un poco en su vida, en su cabeza, en qué le pasa con esto, en cómo lidia con esto y hasta dónde uno puede aguantar también. Porque es cierto que, bueno, lo ideal siempre es recurrir a una ayuda profesional, pero bueno, no siempre están los canales. Claro. A veces, desgraciadamente, el Estado no está a pleno con respecto al tema de lo que significa la recuperación o concretamente las caídas que tiene una persona que consume, ¿no? Por suerte, hoy por hoy tenemos un cambio de paradigma a nivel de sociedad sobre cómo está el tema de adicciones, porque bueno, antes al adicto se lo veía como un enfermo, como una persona que no tenía la posibilidad de volverse a integrar en la sociedad, y bueno, por suerte con el paso del tiempo y se han ido desarrollando proyectos y espacios de contención donde, bueno, volver a humanizar a la persona adicta y volver a reinsertarlo en la sociedad dándole el lugar que se merece. Claro. Juan, ¿y cómo está conformado el grupo de teatro concretamente? El grupo que está bajado, ¿vos sos parte del grupo? ¿Sos actor? Exactamente. Exactamente. Yo me sumé a principios del año pasado como actor a este grupo, que es el grupo La Constelación Creativa Cruz del Sur, el grupo de teatro de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Facultad de Santa Fe, que bueno, este año la facultad está cumpliendo 70 años, y el año pasado el elenco cumplió 20 años de estar arriba de los escenarios. Y se celebraron, bueno, con la producción de esta obra, que fue escrita por el codirector, que es Hernán Coborno, de este grupo, y bueno, bajo la tutela del director, que es Fernando José Díaz, que bueno, nos viene acompañando desde que se fundó el grupo, básicamente. Hay un elenco muy completo, muy versátil, no lo digo como parte del grupo, pero la verdad es que a los que nos estén escuchando, digo que no se pierdan la oportunidad de acercárselo a ver, porque es un muy buen producto, venimos laburando hace mucho en esta obra, y estamos hablando de un elenco de 10 personas que vamos a estar en la ciudad de Galvez y en la localidad de López este fin de semana. Claro, en Galvez sería el sábado, ¿y en López? El domingo siguiente, el domingo a las 6 de la tarde en López. Perfecto. Bueno, Juan, agradecerte a la Radio Comunitaria de los Trabajadores Municipales, lo mejor para vos, y vamos a estar presentes allí a apreciar fundamentalmente el trabajo que hacen ustedes a través del teatro, que es lo que significa fundamentalmente tomar conciencia y la recuperación de lo que significa el consumo. Totalmente, totalmente, Américo. Bueno, como bien decías vos, gracias por el espacio, primero que nada, para poder contar a la gente de qué se trata esta obra que vamos a estar presentando el fin de semana, y esperarlos de vuelta, reitero la información, sábado, 6 de la tarde, 9 de la noche, la función en la Biblioteca Popular Andrés Gegaña y en Galvez, y el domingo a las 6 de la tarde en López, en la Sociedad Italiana, se va a estar haciendo la última función de este fin de semana. ¿Tiene un costo la presentación de ustedes, Juan? No, la entrada va a ser totalmente libre y gratuita. Perfecto, mejor así. Así que no hay excusas para no ir. Bueno, Juan, agradecerte nuevamente, un abrazo grande. Dale, muchas gracias, lo esperamos. Ahí estuvo Juan Shop, hablando en una situación que se da fundamentalmente en la sociedad que vivimos, y acá tengo que tener en cuenta, porque por general a veces, ¿viste?, uno opina afuera y no le toca vivir, y cuando le toca vivir hay que estar en el baile, no solamente el consumo de estupefacientes, también el consumo del alcoholismo, hay distintos tipos de consumo, el hecho de comer de más ya es consumo.